siento. Tú eres lo que yo soñé. Cariñito, cariñito, eres tú mi gran amor. Eres sol en mis mañanas, eres todo lo mejor. Soñé.